todo. Bueno. A ver si quieres. Hey, hey, ¿cómo se oye? No, bájale, bájale. ¿Será? Bájale, volumen. Mal, mal, mal, mal, mal, mal. ¿Lo bajo acá? Es que vete que trae delay. Se oye. Así oye. Oye, esa pinche carga que se está haciendo. Puedes bajarle al micrófono. Pido Mixler, buena hora se le ocurre. Pero es que voy a hacer un podcast yo. Apagamos el. Para probar eso nada más. ¿Qué? Apagamos el. Hola Betty, perdónanos, estamos teniendo. No diga Betty cómo se oye. Severos problemas técnicos. Pero no te necesitamos. ¿Qué es eso? Pues ¿cómo vas a escribir? Ah, pues. Apagamos el monitor. Oh, odio esto, odio los pitufos. Se sigue escuchando. Un como interferencia. Es Es que no está muy alto. Ya tenemos 5 invitados, amigo. ¿Qué? ¿Vas a desconectar? A ver. Pero es que traes pila, ¿no? No hay pedo. A ver, dime. Deja que pase el delay. Me choca, me choca. No, no era la conexión. No. Ah, cuánto sufrimiento. Dinos, Betty o Mimi Villalpando, que ya están ahí. Sí. ¿Cómo se escucha? A ver, vamos a acomodar aquí, Tito. Primero vamos a acomodar aquí. Esto dijimos que no. Se escuchan con un ligero que soy el ahorita vamos escuchando se fue aquí la no Gis no por favor Argis no o cómo. Ah, chiste de geomáticos, debes sí, reírte. Sí, sí. No, pues el chiste era muy mal, le voy a bajar tantito el micrófono de aquí que no esté a tope. Ándale, tipo, y necesito oír algo, pero hoy vamos tarde, hoy va a ser un episodio de esos que se acaban. No, hay que acabar temprano, ¿no? Sí, temprano es. Hasta la hora que se acabe. A ver, híjole, maldito Gis. Ahí no lo digo tanto. Era eso. Bájale más. ¿Le podemos bajar más? Te digo, mi amigo, a ver. A ver si ya se baja ese Gis. 7:30. ¿Cuánto delay hay? ¿Cuánto tiempo tienes ahí? 7. Casi son 20 segundos de Gis. Tienes que estar 30. Sí. Te digo, mi a chavo. Ver, vamos a subirle ahora acá. Mi chavo, yo soy ingeniero geomático. Bájale más. Que no me mandes, no me golpees, Charmín. Ahí. Fíjate, puede ser eso. Y vamos a subirle un poquito aquí. Ustedes no se preocupen, el podcast de hoy va a quedar chido. O sea, ya no lo digo tanto. Ok, y ahora. No oigo la música. Ah, es que la yo canción tampoco. Era. Pshhh, por eso. Ya, Tito. A ver, lo voy a subir tantito la música, ¿eh? Aguántame. A ver si. Sí. Tu voz estresada, amigo. Tranquilo. Esto va a quedar chido. Yo sé. A ver, ahora sí. ¿Quieren el mini ligue? Se supone que ahí estamos, Tito. Aguántame 20 segundos claro, en lo que escuchamos. Ya te aguanté 20 minutos. Nada, no, pues ya sé, Tito, no pero. No te preocupes, ya para la próxima te tengo el set configurado. Ya sé, es que es horrible esto. ¿No puedes conseguir otra vez la aplicación viejita de Mixle? ¿La viejita? Ajá. Puede ser, pero no creo que sea eso tampoco. A ver. ¿Ya no, oyes Gis? Ahora no escuchamos la música. Déjale subir de aquí. Pero sí, muy bonito, ¿eh? Lo oigo muy de lejos. Sí. No, ahí no es Gis. Ah, perdón, es que estoy contestando la conversación que escucho 20 segundos no, después. Amigo, ¿cómo se nota que no me haces caso? A ver. Pero deja, creo que ya. Creo que ya quedó, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué no tengo pila? Wow. Voy a quitar esto para que no estorbe. Ahí quedó, Tito. Vámonos, arrancar. Let's do this, amigo. Let's fucking. Gracias a los que ya están, Betty Salazar, mi Villa el Pando, Don Charmín, ese Don Charmín siempre está escuchándonos, ¿verdad? Sí, nunca. Y un invitado que se loguee para saber quién es. No, es un invitado sorpresa, amigo. Oye, amigo, ¿crees que puedas escucharlo con el delay? O si quieres, lo sacamos de acá. ¿Crees? Pero nos vamos a ir con eco, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? No, porque lo vas a sacar de aquí, acuérdate. Pero... Este es el directo. En vivo y directo. ¿Dónde está la Y? A ver. ¿Dónde está la Yun? Todo es culpa de la Yun. ¿Dónde está la Yun? Es culpa de la Yun. Hoy un episodio más. Este es un intercambio rápido. Yo lo voy a quitar y tú lo vas a poner. Ok. Puede que haya alguna interferencia rara. No se preocupen. Una, dos, tres. Listo. ¿Cómo te escuchas? A ver. A ver. Hey. Ahí está, chavo. Oye, ¿qué pedo con esto? Pero... No sé. Fíjate, pero ya nos dimos cuenta que... Volumen, micrófono medio. Oye, se oye muy bien, muy, muy bien. Perfecto. Oye, su podcast. ¡Arrancamos! Vamos con el tiempo en contra. Íntimo. Y en Batman y en... Sí. ¿Qué más? Oye, Super Mario World 3. Pero bueno. Es un podcast íntimo porque solo estamos tú y yo, sí. Tito. Exactamente. Al rato nos besamos. Ah, no, Tito, yo no te quiero besar. Ah, ok. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Arránquete. Sale, ahí te cargo. Va. Nos vemos. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, gente, bien. ¡Oh! ¡Esa es mi voz! ¡Esa es mi verdadera voz! ¡Mi verdadera voz, Tito! Yo soy Ernesto con E. Ernesto, yo bajo con E en Twitter. Acaban de escuchar la voz de Don Charmín. Don Charmín, ¿cómo estás? ¡Qué hijo? Pachacha, mi gente! Pechucha. Te extrañaba, Tito. Oye, te noto algo estresado. Tuvimos algunos problemas con el comienzo del programa. Pero van a estar bueno, fíjense. Va a estar muy, muy bueno. La película no es muy, muy buena, ¿eh? No. Pero fíjate que va a ser un episodio bueno, pero la película no es tan buena. Va a ser bueno porque vamos a rantear. Y es el 50, el episodio 50. No te me vayas aquí a... Haga el delay. Sí, no te delay, preocupes. Delay-dear. Digo el... Bueno. Ahí disculpen la... Quiero entrar al chat. O bueno, ahí me compartes todo el chat. ¿Cómo le hacemos? No, pues... Te puedes desloguear del Pwner, ¿no? Porque estás transmitiendo con la aplicación. Ah, claro. Creo. A ver si no nos caemos ahorita. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya no hay Pwner! ¡No! No se preocupen, amiguetos. ¿Qué vamos a hablar hoy, mi estimado Tito? Hoy vamos a hablar... Oye, es que no puedo creer lo bien que se escucha. Marifer es la... Bueno, supongo yo que era la invitada sorpresa. Ah, era la invitada sorpresa. Un saludo, un abrazo caluroso. Oye, el póster. ¿Ya lo saqué? ¿Ya lo sacaste? Sí, Muy bien, amiguito. ¿Qué les iba a decir? Episodio 50, fíjate. Ya llegamos a los 50. ¿Quién diría que el episodio 50 iba a ser Transformers 2? Sí, ¿qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Disculpen si por ahí escuchan un poquito De delay. Ahí está, son 3 segundos nada más. Ahí está, discúlpenme, usted, gente bonita. ¿Qué más les iba a decir? Sí, ya está el podcast, Transformers 2. ¿Qué es la venganza de los caídos? Ajá. O en La Venganza del Caído. Ah, no, de los caídos. De ¿verdad? Los caídos, sí. Que en realidad está mal traducida, ¿no? Porque se supone que Fallen es el malo, ¿no? No sé. Creo que sí, alguien me había dicho. Dame un segundo, te dejo el chat. Okay, ¿a dónde vas, Tito? No saltes por la ventana, Tito. Los invitados del Pwner te esperan. Ah, muy bien, Tito, me parece correcto. Para que no estés en dos cosas y no solo estés en el... Está bien. Disculpe usted. Estamos chavos, pero Transformers. ¿Qué recuerdas de Transformers? De Shia LaBeouf, de Megan Fox. Todavía sale en la 3, ¿no? ¿Verdad? En la 3 ya no sale. La primera donde muy bien. ¿Cómo empieza? Ah, que se va a la universidad, ¿verdad? Es donde donde se va a la universidad. Es donde Bumblebee lo sigue. Le dice, ya no quiero salir contigo, Bumblebee. Quiero chicas, quiero universidad, quiero fiestas. Que todo el mundo piense eso de la universidad, ¿no? Sí, que vas a vas a llegar y ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó de qué? Creo que ahí está. Que vas a llegar, todo va a ser fiestas, alcohol, diversión. ¿Y estás teniendo problemas, Tito? No. ¿Seguro? ¿Cierro esto? Sí, por favor. Perdón, perdón. Ahora sí los atiendo de tiempo completo. Bueno, algo falta. Siempre falta algo. Maldita sea. También tú, hoy fue el día de los problemas técnicos. No pudimos, llegamos temprano. Sí, teníamos empezamos tiempo para tarde. Empezar. Para darles hasta un buen pre-show. Para darles un buen pre-show. Íbamos a jugar Batman en el Nintendo. Narrarles nuestra experiencia jugando Batman en Nintendo. Nintendo. Y no prendió nuestro Nintendo. No prendió. Bueno, sí prendió, pero como que trae ahí un falso o algo. Sí, está raro, porque ni siquiera es mío, pero bueno. Transformers 2. ¿Qué? Aquí es la donde empieza a chafear, ¿no? Transformers. Desde bueno, la 1 ya medio chafeaba, ¿eh? ¿Neta? Yo amo la 1. ¿Te gusta la 1? Sí, tal cual. Mucho. ¿Mucho? Pues es que soy fan de los Transformers. Pues con más razón deberías darte cuenta de las fallas de las películas. Pero a ver, según tú, ¿en qué flojea? Perdón, ahora sí ya estoy de atención completa. ¿En qué falla la 1? ¿En qué falla la 1? Pues más bien cosas técnicas. Ah, bueno, sí, cosas técnicas. Porque creo que quiero pensar que está bien hecha, que la dosis de acción está equilibrada. Sí. La dosis de chistes, la dosis de... Según ¿pero yo, qué tan apegado es a los Transformers? Es que yo no me acuerdo muy bien de los Transformers. Transformers la caricatura es vieja, ¿no? Es ochentera. Ya tiene sus ayeres. Más o menos contemporáneo, según yo, a Tortugas Ninja. Fecha de estreno, amiguito. ¿Sabes cuándo se estrenó? 2009. ¿Sabes la fecha exacta en la que se estrenó en México? No, ¿cuál? En un momento te la digo, amiguito. Ah, claro. Porque tu internet está feo y no me ayuda. Oye, bueno. No, el mío está peor, no te apures. Martes 23 de junio del 2009. Martes 23 de vacaciones, junio. Vacaciones, agarró con todo. La venganza de los caídos. Aquí está esta película donde tiene esta escena donde están peleando en la pirámide, ¿no? Ya, te fuiste hasta el final, amiguito. Oh, bueno. Mira, empezamos. Okay, empezamos. Porque va a la universidad. Donde va a tener estas citas por como Skype con. Ah, sí, con Megan Fox. Porque tiene una relación de a distancia y uff. Se compliqué. Sí. Que Megan Fox es como mecánica, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? No me acuerdo. Micaela Bane. Micaela, ajá. Porque. Era primo de Bane. No, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Transformers! ¿Cómo es este? ¿Qué cosa? ¡Te ha costado la victoria! No me acuerdo de la frase completa. Estás hablando de Batman. No, sí. ¡Claro! Yo siempre hablo de Batman. Sí. No puede pasar un buen pobre. Pero, oye, nos estamos disminuyendo un poco de foco. Sam Witwicky iba a la universidad. Y ¿sabes qué? No quiero dedicarle tanto a esta película. Creo que no hay mucho que hablar. Pues nada más que traman un... los Decepticons. Fíjate, qué culeros son. ¿Por qué? Bueno, son culeros, pero hacen dime. Que Sam se enoje, más bien que Micaela se enoje con Sam. Ah, oye, hablando de ¿te fijas eso? Del plan malévolo sí. de los Decepticons? ¿Qué? Es un estrés entre sale esta chava, güera, ¿no? Ajá, que en realidad es un no es un Decepticon como tal, tiene es otro nombrecito. Es Alice, ¿no? Se llama ella. Sí, pero tiene otro nombrecito, no es Decepticon. Creo, no sé, no me acuerdo. Bueno, el punto es que cachan a Sam y hay una pelea. Y sí, y el mono de regrésate. Que la chica se llama Alice. que todo iba muy bien hasta que usó la lengua. Simmons, el agente Simmons, que ya no es agente, que ahora trabaja en una carnicería. Ah, me cae bien gordo él, pero se bueno. Ve como caga, sí, es cierto. Sí, en la película, no el actor no. Caga en la película. El personaje de Simmons, sí, que abajo de la carnicería tiene todo lo que pudo rescatar del sector 7. Ajá, fíjate que por eso me cayó muy gordo, porque en la película le dan mucha presencia, mucho, o sea, le hacen parecer un personaje muy importante y La verdad es que no. ¿Dónde quedó Optimus Prime, señores? Pero bueno. Ah, que lo se muere, ¿no? Luego al principio. Ah, sí. Eso está aquí cabrón. Aquí se usa la espada, ¿no? Sí. Ya por fin. Acuerdo. Sí, una espada como de flamas. Pero está, o sea, te lo matan al principio. ¿En es dónde como, es? Como un cementerio, ¿no? Aplica la veinciña de vencer a Batman. Bueno, de vencer al héroe. ¿Quién lo mata? Ay, no recuerdo. ¿No es Megatron? No me acuerdo. El punto es que se muere Optimus Prime. Ajá. Fíjate que de esta película sí no investigué tanto. Porque y no luego soy tan fan. Andan buscando la lanza, ¿qué es? Ah, de Longevius, ¿no? No es necesario. Ah, sí. No, o estoy confundiendo que van con Evangelion. Va con la chispa al museo. ¿Ah? Y el ruco Prime, el viejito Prime, les dice que tienen que ir por la daga, la lanza, no me acuerdo. Sí, y es sí, cuando sí, se van a Egipto. Que sale el Oompa Loompa. ¿El Oompa Loompa? Ajá, el que es el actor de los Oompa Loompa de Charlie la fábrica de chocolates. ¿Ah, neta? Es el chaparrito que los detiene como que en la aduana o algo así. Ah, ya. Y dice, ¿de dónde son? Oh, somos americanos. Oh, americanos, no sé qué. Sí, ¿cómo se llama este actor? No sé, pero es el Oompa Loompa. Bueno, el chiste es que van a Egipto, sí. ¿Cómo sientes esta película en efectos? Mejor. ¿Sí? Mejor. Ya para el 2009 tenemos una calidad de efectos respetable. ¿Y la primera es de, dijimos qué, 2007? No me acuerdo. Wow, no te manejo el dato. Y hablamos de eso la vez pasada, Charmin, qué bueno. Es que pensar, se me olvida, chavo. Sí. Tengo ocupaciones. Como ver películas en Netflix. Sí, 2007. 2007. Dos añitos después. Pues en cuanto a defectos, le cayeron bien esos dos años. El monstruote con el que pelean los Spark. Ajá. Ah, ya sé que. ¿No que es como, que es como tipo Power Ranger que se arma de todo? Ajá. Eso es lo que tiene mucho esta película. Mucha, mucha acción. Si quieres ir al cine, bueno, o quieres ver una película y desconectar tu cerebro, Transformers 2 es una buena opción. Otra cosa, por ejemplo Simmons, que dices que le dan mucho mucho peso. Ajá. Que dirige como que todo el plan, ¿no? El ataque, ¿no? Sí. El plan de disparables. Es que era un agente secreto del sector 9. Ajá. Y en la primera película intenta arrestar a Sam por todo este pedo con unos de estos, pero como no pudo, lo despidieron. Uh-huh. Y ahora pues trabaja como encubierto, ¿no? Hace todo como que el compañero de Sam en la universidad de cuarto. Ajá. Siempre está como que peleándose con él, con Simmons. ¿Quién es el compañero de cuarto? Se llama, ahorita te digo, es tiene apellido, es Leo Spitz. Ah, cierto, que tienen algo, tienen como. Tiene como un sitio web de información acá, súper secreta. Ajá, exacto. Sí, que es como este típico friki, ¿no? Con su que se ve que no se para de la computadora ni para ir al baño. Cuando está Sam en la fiesta de la universidad y llega Bumblebee, y y salen unos así super mamados. Ajá. Oh, y sí. Le dice, "¿A dónde vas?" Dice, "Voy a ver si hay camisas más chicas para ti." Dice el güey mamado, "No hay, ya pregunté." Es un buen chiste. Y después llega Bumblebee y se transforma atrás de él, ¿no? No, no se transforma, solo llega. Okay. Y le empieza a decir, ¿qué haces aquí? Vete, que no sé qué. Yo si fuera Sam, no me suspendría de Bumblebee. O sea, sí, ¿quién no quiere de un entrada Camaro? Y aparte Transformer. Sí. Y aparte, habla con la radio. Ah, ya sé, que le pone canciones, ¿no? Le pone pedazos de todo. Sí, claro. Sí, sí, cierto. Entonces Bumblebee no habla nunca, ¿verdad? No. ¿Qué pasa que, sabes por qué no habla? ¿Por qué? No, o sea, te pregunto. No. Tiene como algo, ¿no? Algo. Ah, sí, tiene su. Algo le falla. Decodificador de voz, que dice descompuesto. Que no está configurado para el planeta. Qué estupidez, ¿no? Siendo una raza tan avanzada y no poder arreglar algo tan simple. Sí, pero fíjate que está como hecho a propósito porque te encariñas con él a pesar de que no habla. Sí. Creo yo. Quiero pensar. Es que su cara expresa mucho. Sí, ándale, es muy expresivo. Su robótica cara de aluminio. Es como para brillante. El chiste mudo. Como un Charles Chaplin. Algo así. Creo. Sí. Gente, ¿ustedes qué opinan de Transformers 2? Díganos ahí en el chat. ¿Cómo se acaba? Ver, que se muere Sam, ¿no? ¿Se muere Sam? Sí. ¿Sam? ¿Sam Witwicky? Sí, o sea, se muere, pero como que le dan así como la revivida. Y es de... cuando le dice a Micaela que la ama, porque nunca le había dicho que la ama. Y que le dice, ¿tuviste que morirte para poder decírmelo? ¿No te acuerdas de eso? ¿Qué? No, la verdad no, fíjate. Esta es de las que menos recuerdo. Es cuando están como en Egipto, en la pelea. Ajá. Y revive a Optimus Prime. Que Megaton trae como esta... parece momia, ¿no? Porque trae como... bueno, no momia, trae como este... sí, poncho. Como un... ¿verdad? ¿Me explico? Ah, oye, ¿y qué me dices de estos dos carros? Digo, estos dos Transformers nuevos que son... Es que son Sparks. Ajá. Por eso todo el mundo empezó... bueno, no sé si por eso, pero después de que salieron ahí se hizo muy popular el Spark. Oye, que dice que gasta poca gasolina, ¿no? Que es, pues es un carro pequeño. Rendidor. Sí. No es híbrido, ¿no, verdad? No, no, los híbridos están caritos, amigo. Sí, está... Oye. Dime. ¿Jazz? Ah, Jazz. Pero Jazz ya no aparece aquí, ¿o sí? No, es la primera donde le dan mate. Nunca lo mencionamos en la primera, pero sí. Ya sé. Jazz muere. Es el... ay, ¿cómo se llama este carro? A mí me gusta mucho ese carrito. Solstice. ¿Sabes que muy pocas escenas se filmaron en Egipto? ¿Neta? La mayoría fueron en Nuevo México. Sí, me imagino por el desierto, sí, ¿no? Oye, entonces esta esfinge es puesta... CGI, a ajá, lo mejor. Órale. Creo que Optimus Prime no, ahí sí construyeron el robot. Pero la esfinge está muy cabrón construir la esfinge, entonces esa sí es CGI. Ok. Sí, está padre la pelea en Egipto, es todo lo que está, puedo decir. Acaba bien, acaba en un buen clímax. Oye, aquí suena otra canción de Linkin Park, ¿no? Sí, New Divine. New Divine. Qué bueno que lo mencionas. Que los, regrésate acá, claro, IMDb. Claro. Al cast. Se me olvida, chavo, perdóname. No te preocupes. El mayor Lennox. Ajá. Junto con el... ah, ¿dónde está el negro? Aquí. Ah, tiene un nombre muy cagado. Es el sargento Epps. Epps y Lennox se rebelan y secuestran a Optimus Prime. Ajá. Ah, cierto. Para llevarlo a Egipto. Esa parte está buena. Sí, sí. Es como, ¿sabes qué? Sam necesita ayuda. Vamos a ayudarlo. Oye, está, pero ¿qué onda? O sea, no entiendo por qué Optimus Prime no pudo ni con la espada. O sea, ¿qué onda? Ahí me quedó de ver un poco. A mí también, sientes como... o sea, como que es un padrote, es un curador. Como que le pega la edad, ¿no? Y fíjate que por ahí decía Zafra en el episodio pasado que es el Prime de los más jóvenes. Sí. Sí, el Prime más joven. Ajá. Exacto. A ver. También segundo. Te doy 2 segundos para que veas que soy bondadoso. Oye, no me aparecen aquí, me da miedo eso. No sé si ya nos fuimos. Abre Mixle, por favor. A ver, ¿qué pasó? No me digas que ya nos fuimos. Sí, perdimos la conexión. Ah, caray. Hoy el podcast de las fallas. Pero fíjate que esto va a quedar grabado. Sí, miren, en un segundo debe de estar... no. ¿Qué pedo con eso? Pues yo ya quité el... ajá. Qué raro, ¿eh? ¿Por qué, Mixler? ¿Por qué no haces esto? Why this film? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué aquí vamos tan bien? Ya estaba inspirado, ya estaba agarrando ritmo. Yo también estaba agarrando ritmo. ¿Qué pedo, eh? Sí, ya nos abandonaron todos, ¿eh? Qué groseros. ¿Qué pedo, no? O sea, ¿cómo...? Hoy es el Powner de las fallas. Amiguitos que están escuchándonos después, pues afortunados ustedes que no estuvieron en esto, en esta... a ver, voy a cerrar también todo acá. Qué mal plan. Qué raro, es un pedo de firewall, pero... según yo siempre apago... no, debe ser eso, debe ser el internet. Qué raro, no. No quiero volverlo a grabar. Para... ¡Mesta! ¡Ah, ya nadie escuchó ese chiste! ¡Qué triste! Deja público que estamos teniendo problemas. Okay. Lo que veo, qué pedo, ¿por qué? A ver... apaga el internet. Todo. ¿Todo? ¿Internet? No, apaga el... Ah, pues, dame un segundo. Según yo ya había quitado esto de aquí. Quiero ver si es esto. Pero si lo apago nos va a desconectar, ¿no? No, se sigue grabando, ¿no? A ver, ok. Creo, debería. Sí, sigue grabando. Ah, chavos. No puede ser. No. Y fíjate, cuando ya le habíamos encontrado el volumen perfecto a esto. Sin gis. Nitrino. Sin gis, volumen perfecto. ¿Y qué? ¿Qué nos falla? El internet, chavos. El internet. El internet, el internet, el internet. Hoy el internet no nos está ayudando. Hoy es que se nos acabó la Todito Card. Es eso. Sí, ese es el problema. Eso fue. Híjole. No quiero reiniciar, pero si reiniciamos. No, es que si reinicias, no, Tito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, que alguien me explique. No, pues ni pedo. ¿Neta? Sí. Como quieras, hasta ahí lo podemos dejar como parte 1. Parte 1, a ver. En este momento se acaba la parte 1 y reiniciamos con la parte 2.